de alguna manera cierto grado de emoción en ver que es la primer cuadra de pavimento que hacemos en nuestra gestión en la ciudad de Cipolletti. Muy contento con esto, estamos en el barrio San Pablo, vemos también, se puede apreciar la calidad del trabajo que está haciendo la empresa que ha ganado la licitación, está haciendo un buen trabajo en las bases, vemos el pavimento y así un poquito vuelo de pájaro que tiene el espesor que corresponde, ¿no? Son espesores de 5 centímetros, estaba observando ahí que una capa importante de pavimento, así que bueno, la alegría de poder ya decir que estamos disfrutando de la primera calle de pavimento, de las muchas y muchas, si Dios lo permite, que vamos a hacer en la ciudad de Cipolletti.